Pues a los años 40, la boda de mi hermano, que están los novios y mis padres, que fueron los padrinos. Y se sacaron la foto, pues después de la ceremonia, José Ramos, Salustiano Rodríguez, Manolo Alonso y María Rodríguez. Están en la plaza, detrás de la tienda de Olloqui, que precisamente la novia es prima de Olloqui. Sí, en la Plaza de España. ¿Y al lado estaba el Café de la Amistad Sí, entonces? mira, se ven las mesas. El Café de la Amistad, a continuación de Olloqui estaba el Café de la Amistad.